En una noche llena de estrellas. Ando por Palermo, llegan y se toca la más gratis. Ahí bailaba la negra soledad. Thank you.